Muy buenas tardes y bienvenidos un viernes más. No es todos los viernes que querríamos, pero aquí estamos en Radio Ela, www.radioela.org, emisora libre autogestionada. Esto que empieza ahora es Latido de Libertad. Que el Latido de Libertad. Hemos conseguido arañar un día nuestras obligaciones horrorosas laborales para estar aquí. Además, hoy estamos de estreno. Que dicho así suena muy chungo eso de estrenar personas, pero tenemos un nuevo colaborador aquí con nosotros del que después hablaremos. Y con este nuevo colaborador, este nuevo miembro del Latido de Libertad, hablaremos de diversos temas. Hablaremos de la actualidad, por supuesto, ese intento de desalojo que ha habido hoy en Alcorcón del Centro Social Escuela Taller. Hablaremos también del ataque fascista a Sor Racismo, pero hablaremos un poco más con más calma. De donde procede nuestro colaborador, de Asturias. Todo eso lo iremos regando con la mejor y la peor música de aquí y de allá, lo que se nos vaya ocurriendo y lo que vaya escuchando. Así que nada, desde ahora hasta las 9:30, esto es Radio Ela, esto es Latido de Libertad. ¡Arrancamos! Y para abrir el programa de hoy, ya que estábamos hablando de temas de trabajo, pues vamos a hablar un poco de lo que nos supone la radio. Un desahogo, un mareo que me ha dado, el último que cierre. Hoy me voy a desahogar. Vomitaré sobre sus coches y mis entrañas limpiar de tantísimos reproches. Y no me gusta levantar mi cuerpo para que otros bajen tanto mi moral, que me estoy volviendo loco, pero prefieren pensar que mi vida está perdida y yo no pretendo luchar por causa tan aburrida. Respiro bien si estoy fumado, no soy feliz en sus trabajos, ni sé reír por las mañanas. ¿Qué puedo hacer si estoy cansado? Si estoy cansado. comenzamos ya este Latido de Libertad, este 21 de febrero, que supone el estreno aquí en Radio ELA de un compañero que el que para mí es un absoluto placer, tantos años después, volver a embarcarnos en un proyecto conjunto. Muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Espera, creo que no te he abierto correctamente el micro. Hola, buenas tardes. Ahora sí que sí. ¿Ves? Mira, llevo 12 años haciendo Radio Libre, de hecho en estos meses se cumplen, casi todos han sido en esta misma mesa, y sigo equivocándome como el primer día. Bien, pues nada, ¿qué tal? Yo también estoy muy contento de estar aquí, joder. De poder sumarte aquí a la familia latidera, ¿no? La de gente que hemos ido pasando por aquí en estos años. Más de una vez has colaborado con nosotros, pues eso, como colaborador, pero ahora ya por motivos personales te vienes a vivir aquí a la Capi, al menos durante mientras se pueda, y aquí que te sumas a la familia. Sí, el capitalismo ha decidido que tengo que volver aquí a la cloaca de Madrid. Bueno, no es tan malo. Para darte la bienvenida te voy a poner uno de los temas, un tema que has elegido tú, de los CDs que teníamos por aquí, de un recopilatorio que sacó una distribuidora hace unos añitos, una distribuidora que vendía en Tirso de Molina para unos presos anarquistas de Barcelona. Un caso que prácticamente ni sabemos exactamente qué caso. Sí, hubo tantos, y está habiendo tantos, de hecho, que saber. Sí, sí, que tendremos que irlos comentando. Y bueno, un poco que es lo que esperas al sumarte aquí a Latido, que después lo comentaremos y te hablaremos más sobre ello. Hacías un... En tus correrías por el resto del mundo, has estado en otras radios libres, has estado haciendo un programa en Radio Cuca, en Oviedo. Y un poco tu idea al sumarte aquí a ELA y también a Latido. ¿Con qué ideas vienes? ¿Un poco de aire fresco que nos hace falta o qué? Sí, pues bueno, pues en realidad el programa que yo estuve haciendo durante casi 4 años en Oviedo, allí en Asturias, era un programa que se llamaba Libertad, sobre todo de análisis, de difusión, en principio del ámbito libertario, pero luego mucho más amplio, con monográficos, entrevistas y temáticas así como muy concretas, ¿no? Más de análisis que de contrainformación. Y bueno, pues la idea es, ya que estoy aquí y en Madrid, por raro que parezca, la única emisora libre como tal es Radio ELA. Y luego, yo sé, pues la relación de amistad que tengo contigo, el conocimiento que tengo de esta emisora, pues bueno, es como la o sea, como con la salida natural, ¿no? Para seguir haciendo radio, que creo que sigue, que tiene una función muy, muy importante, ¿no? A nivel de comunicación y a nivel de diálogo, ¿no? Y más ahora con la situación política como está, ¿no? Básicamente eso. Haciendo un poco un mix entre el programa que yo hacía y el que estás haciendo tú y a ver qué sale. O sea, no es casualidad que se me haya latido de Libertad. Realmente estaba todo pensado cuando pusimos el nombre. Es la salida natural y absolutamente. Pues somos un programa así, va a ser un programa que va a hacer honor al título de la canción, Dissident, de Petrograd. We'll be right back. gente con cadena, controlando las aceras, en esquinas, callejones y tocando los cojones. Alcon, con cola antifascista, alcon, con barrio antirracista, alcon, con. Alcorcón, Alcorcón, que nos vamos, Alcorcón, zona antifascista. Yo le hice este tema de Tocando los Cojones, extraído del CD hecho en Alcorcón, en el que multitud de grupos de punk, de hardcore, de hoy, etcétera, etcétera, de este pueblo del sur, del suroeste de Madrid, pues eso, sacan sus temitas, sacan sus temas de Alcorcón antifascista. Y Alcorcón estos días está siendo noticia por diversos conflictos. Ya hemos hablado varias veces en este programa de todo el movimiento que hay en Alcorcón, una gente que se lo curran mucho, muy bien, y que hoy han tenido un disgusto, algo que se estaba viendo venir que podía suceder, pero pasa como pasa siempre un poco con el tema de los desalojos, ¿no?, de centros sociales. Es el que viene el lobo, está siempre con la alerta acaba quemando mucho a la gente, y cuando se baja la guardia, zasca, ahí parece que puede llegar. Y esta mañana nos hemos despertado mucha gente con la mala noticia que estaba el centro social Escuela Taller de Alcorcón, que cumple ahora mismo 10 años de ocupación, estaba tomado por la policía, incluso con coches de bomberos, lo que sonaba a desalojo, y además a desalojo ilegal. Aunque al final no ha sido así, sí que tenemos pues un poco malas noticias, ¿no? Sí, parece ser que llegaba la noticia esta mañana, ¿no? Además, adelantada por Twitter por un concejal del PP, a Didier Alcorcón. ¿En serio? Sí, sí, un buen miserable. Y bueno, en principio lo que ha sido, que es muy curioso, ha sido una orden de identificación de algunas de las personas, pues, o vinculadas, o que vivan, o que estuvieran allí en la escuela-taller. Y me parece que, bueno, no tengo muchas noticias, que con la excusa pues han aprovechado para destrozar las puertas, grabar todo lo que había dentro y demás. Y la verdad es que yo no sé mucho más, la verdad. ¿Te parece lo mejor? Podemos leer el comunicado que han difundido la gente de Escuela Taller, en lo que lo explican ellos un poquito mejor. Esta mañana, viernes 21 de febrero, a las 6:30 de la mañana, cerca de 100 policías, entre municipales y nacionales de Alcorcón, han cercado el centro social ocupado, llegando a entrar 20 de ellos al patio del mismo. Una vez dentro, las puertas de acceso al centro han sido reventadas con radiales, entrando en todos los espacios, rompiendo todas las puertas y lo que había a su paso, y grabando en vídeo en todo momento su recorrido por el centro social. Ante el llamamiento de la solidaridad, a las 7:15 de la mañana empezaron a llegar compañeros a las puertas del centro para mostrar su apoyo. La policía no les ha dejado acceder al interior, identificándolas, incluso cacheando a alguno de ellos. La policía judicial alegaba que no era un registro ni un desalojo, sino que era una identificación a la gente que pernocta, esto entre comillas, en el centro. Desde el centro social ocupado Escuela Taller condenamos totalmente la acción que ha llevado a cabo la Policía Nacional y Municipal, que para conseguir unas identificaciones han acudido de madrugada y con alevosía, con un desproporcionado despliegue policial, con los rostros tapados, material antidisturbios y violentamente rompiendo todas las puertas. Hacemos un llamamiento a la solidaridad y pedimos todo vuestro apoyo en la concentración de protesta contra estos hechos y en defensa de los espacios ocupados de este sábado 22 a las 6 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento de Alcorcón. El miércoles prestarán declaración los compañeros identificados aleatoriamente en los juzgados de Alcorcón. Ya vamos a concentrarnos todos allí a las 9:30 para apoyarnos. Así que, en resumen, concentración este sábado 22 a las 6 en el Ayuntamiento de Alcorcón y concentración el miércoles 26 de febrero a las 9:30 de la mañana en los juzgados de Alcorcón. La escuela talla no se toca ni en ningún centro social. Ahora más que nunca apoya la ocupación, acude y difunde. Centro social ocupado Escuela Taller, 10 años de ocupación. Pues esta es la situación que encontramos allí en Alcorcón, allí en Escuela Taller. Sí, a mí me da... Veía un poco venir por el gobierno actual de Alcorcón, ya les habían amenazado abiertamente de que iban a por ellos. Pero claro, legalmente lo tenían un poco complicado porque no son capaces de ponerse de acuerdo ni ellos mismos de quién es la propiedad, si es un particular, si es el ayuntamiento, si es una donación del ayuntamiento a una fundación. O sea, mamoneos varios, que es algo que han aprovechado. Pero claro, llegan y se saltan sus propias leyes los que dicen defenderlas. Sí, bueno, algo completamente lógico, ¿no? O sea, realmente cuando les deja de ser útil una serie de cuestiones escritas, pues bueno, pues se lo pasan por el forro, ¿no? Como se dice vulgarmente. La pregunta que me viene, ¿no?, a la cabeza es si quizá tenga algo que ver con el hecho del apoyo de determinados colectivos e individualidades a, por ejemplo, a la lucha contra la privatización del servicio de limpieza y de basuras en Alcorcón, ¿no? Que acabó con una pequeña victoria, ¿no?, frente al ayuntamiento y a los planes de privatización. y también con una manifestación bastante grande, ¿no? Con disturbios, detenidos, sabotaje a entidades bancarias y que a lo mejor pues hasta la venganza, ¿no? La manera de intimidar. Se me ocurre, no lo sé. O sea, hablando un poco con distancia, no sé uh-huh. si puede venir por ahí. En general es lo que hablábamos en la introducción de la noticia, que tiene mucho que ver. Últimamente Alcorcón es un poco, hablando en su lenguaje, un foco de conflictos. Hay mucho conflicto social en Alcorcón y se están llevando algunas derrotas los que mandan tremendas. Para empezar, Alcorcón lo gobierna el Partido Popular. A mí siempre me gusta dar un poco, me da un poco igual sea PSOE, PP, Izquierda Unida, porque muchas veces da igual, pero en este caso obedecía claramente a, después del desgaste que tuvo el PSOE allí, obedecía un poco. Esperanza Aguirre puso uno de sus paracaidistas, un tipo que ni siquiera es de Alcorcón, un poco para ganarse esa localidad y un poco llevarla a su terreno. Alcorcón iba a ser donde iba a ser el famoso Eurovegas, algo que podríamos hablar largo y tendido. Ha sido el primer gran fracaso del sucesor de Esperanza Aguirre, el gran fracaso del alcalde de Alcorcón, que prometía muchísimo. Luego también, desde que está el PP, lo hemos contado ya aquí en la Radio Libertad, el mundialito antirracista que organizan los diversos colectivos de Alcorcón está sufriendo trabas, incluso inventándose eventos que no existen para no ceder instalaciones, etcétera, etcétera. Y eso pues también obedece un poco a esto, también lo hemos dicho muchas veces durante los últimos años, lo que le está costando a un colectivo que un poco que aglutina a los diversos movimientos sociales de Alcorcón, el poder poner caseta en las fiestas, aun cumpliendo todos los requisitos legales que les ponen, todas las trabas. Siempre se inventan algo para sacarle. Están intentando, pues eso, minimizar la incidencia que sí tienen los movimientos sociales en Alcorcón, han tenido siempre, para ser una localidad relativamente pequeña en comparación con otros sitios, tienen un movimiento propio, diferente al de Madrid, diferenciado del de Madrid. Es gente que se mueve en Alcorcón, que hacen movimientos por su propia o barrio, como les gusta decir a ellos. Pues es un poco, están yendo a por ellos y claro, Escuela Taller es un poco de los sitios principales, el ir a por ellos. Esto, yo creo que quizás pensaban que podrían desalojar a la que han visto que no era del todo legal, que se estaba enterando todo el mundo, pues han asustado, han intentado meter un poquito miedo, de decir, oye, que sabemos perfectamente dónde estáis y podemos hacer lo que queramos cuando queramos, porque ya sabemos, la estrategia del miedo, el poder la pilota mucho, así que... Claramente la solución a esto es muy sencilla, es mañana a las 6 hay una concentración. Era a las 6, ¿no? En el ayuntamiento. En el ayuntamiento de Alcorcón. Y bueno, pues desde aquí llamamos a acudir a todas las personas que se sientan solidarias y que tengan la posibilidad de ir a ello. Y bueno, pues es una lástima porque coincide con alguna otra actividad. Creo que hay una jornada también en apoyo al acceso a la matriz. Que también van a tener ya el primer juicio, la vista previa, no sé exactamente el qué, la semana que viene, pero bueno, pues en este caso quizá las urgencias pueden, y bueno, tanto por un lado o por otro, pues habrá que estar apoyando. En este caso, pues eso, si la cuestión es meter miedo, la solución es esa, es no dejarse amedrentar y seguir en la calle, que es básicamente donde nos están intentando echar. Y en las redes sociales, que veo el tuit este del concejal del PP, porque es muy gracioso, la verdad. El cómo lo dice, hoy algunos se van a levantar una sorpresa al Alcorcón, espero que se desarrolle pacíficamente. Es que son unos cachondos. Es de provocador, esto es una cuestión de provocación, porque solamente a nivel lingüístico, cuando es la primera parte de la frase y después sigues con la segunda, es la típica persona que te está provocando. Y bueno, pues bueno, conflicto, un conflicto social, otro de tantos que se están desarrollando últimamente. Sí, básicamente sí. Bueno, cerramos este tema de Alcorcón con una cancioncita. Es versión de un grupo de Irún que no conoce nadie. Y ponemos a este grupo, Aizu, porque han tocado varias veces para Latido Libertad. Aizu, grupo de versiones de Cortatu. Y ya que estamos hablando de eso, de una casa, ponemos eso, a casa. Etxerat. ¡Etxerat! ¡Presos de Chena! Sara, yo no te la... ¡Javi, pescase! ¡Sara, yo no te la... Más cositas que han ido pasando estos días por aquí, por Madrid, por la capital. No nos gusta mucho hacerles propaganda difundiendo las acciones que hacen, pero sí queremos comentarlo para no perder nunca, nunca, nunca la guardia, porque ahora quizá nos centramos en otros temas. Todos sabemos que la lucha antifascista es una lucha parcial, pero en la que en contexto de crisis no hay que perder para nada la perspectiva y no estar alerta. Hoy salía la noticia de que anoche, esta madrugada del 20 al 21 de febrero, un grupo de ultraderecha atacó la sede de SOS Racismo aquí en Madrid, aquí en el centro, en el barrio de Lavapiés. Por lo visto lo que han hecho, colgaron un cartel con amenazas junto a unos muñecos ahorcados. Esa estética tan chunga de la extrema derecha, eso tan chungo, y intentaron, que esto es lo más grave de todo, introducir bengalas en el local pues para causar los máximos daños materiales posibles. Algo al final lo consiguieron, y básicamente porque los vecinos avisaron a eso de las 6:30 de la madrugada a los bomberos de que olía quemado ahí, y se logró un poco parar el sabotaje. Lo cual un poco a mí me parece tremendo que los grupos de extrema derecha a estas alturas estén entreteniendo con una organización asistencial como es SOS Racismo, que realmente no tiene mucho más discurso más allá, hace una tarea importantísima que hay que hacer, pero que están volviendo un poco a esas raíces básicas de echar la culpa de los problemas al que viene de fuera. Sí, a mí me preocupa algo más allá de eso, ¿no? Es el hecho de que no sea la primera vez en esos últimos meses que entran en Lavapiés. O sea, precisamente un barrio en el que deberían tenerlo difícil físicamente, y hablo ya de las cuestiones básicas, ¿no? De que no puedan entrar, de que sea la gente la que se les eche encima. Pues ya pasó con el Centro Social Potenkin, ¿no? Hace poco. Y ahora con SOS Racismo, ¿no? Diferentes centros sociales o políticos, diferentes ideologías y demás, pero bueno, como que por lo menos deberíamos tener determinados barrios en el que pudiésemos estar seguros y seguras, ¿no? Y esto es algo que tiene que dar que pensar, ¿no? También, de todos modos, ante un ataque de madrugada, un jueves, pues es muy complicado también. Los nazis ya no son como los de hace unos años, que van dando el cante con su mega bandera España, su esvástica, que se les ve llegar, sino que queremos pensar que son más discretos. Yo realmente... Sí, pero ya... Llevo tiempo sin ver un nazi con las pintas a las que estás acostumbrado de nazi, y de repente dices, hostia, mira el tonto la polla este que aún no la lía, pero o sea, ya no es lo mismo que era antes, estéticamente. El mero hecho de que se sientan seguros para hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, evidentemente, si te llegan a las 7 de la mañana, o a las 6 o a las 5, no vas a estar en un local que además no evidentemente a esas horas no tiene atención al público, y no hay nadie viviendo allí, o durmiendo, lo que sea, ¿no? Imaginamos. Pero el mero hecho de que se sientan seguros es algo que da, o sea, me da que pensar eso, ¿no? Porque quizá hace 2 años se lo piensan porque les va a ver alguien y le va a partir, o sea, alguien por la calle, tranquilamente. Uh-huh. Entonces, bueno, ahora llevo mucho tiempo fuera de esta ciudad, ¿no? Pero las cuestiones quizá de autodefensa más básicas, ¿no? Aunque a veces haya que perder el tiempo, ¿no? Con esta bazofia, pues bueno, quizás son cosas que deciden que replantear, ¿no? También. Porque no son los únicos ataques de estos días. Creo que también ha habido algo en la universidad, no sé en cuál. Sí, creo que en el campus de Somosagua, si no me equivoco, pintadas falangistas, además, que, sí. Que no deja de resultar chocante que a estas alturas siga habiendo gente reivindicando el ideario de Falange, pero bueno, no deja de tener... Sí, más con el cadáver de Blas Piñar aún caliente. Sí, sí, la verdad es que es tremendo. Simplemente lo comentamos... Para eso, no por hacerles publicidad, no por ponernos a llorar de ay, ay, que vienen los nazis y a ellos no se les castiga y a nosotros sí, sino simplemente por ser conscientes de eso, de que la alerta sigue existiendo ahí y que, como bien ha comentado el compañero, una de las claves es eso, estar listos y listas para la autodefensa. Recuperamos un tema de un grupo de nuestro pueblo, Pan de Pueblo, que se llama así, Autodefensa. Autodefensa. A los perros del Estado tienes que machacar. Asturias, te define un color entre gris y marrón. Castilletes son testigos hoy de lo que ayer brilló. Alguien estalla a cada paso mientras un viejo autobús azul va dibujando trazos sobre arrugas hechas de grisú. Lunes 10 de la mañana, Dios, esta vieja canción sin trama. El dolor de una traición es peor si sale de tu propia camada. Con fondos mineros se montan empresas de informática en ciudades. Te enchufó tu padre, pero el mío fue que arriesgó la vida para emplearte. Por la urbe a vivir, pero la materia prima sabes que no será feliz. Y que Speed, metanfeta, cocaína y hachís. Si los hijos de puta volasen nublado eternamente este principado de clases donde el carnet de partido marca tu caché. En el monte no hay chalés, pero en la playa no hay parangón. Lo que se ganó picando la cuenca que lograste las putas del político de turno Gijón. Cáncer de pulmón, mutación en la ría de Avilés. La revolución estalló cuando la guripa remató a aquel que caía en accidentes. Víctimas de la especulación, la diana vuela chanchullo. Si enrejáis todo el ayuntamiento os ahorraréis curro capullo. Izquierda Unida hace el juego al PSOE, el PSOE juega con el PP. A ver quién se parece más a Franco y puede mejor joder. Zona minada, mutilan tus alas, no queda nada. Porque luchar en mi embajada, tengo desculadas. Y con esta canción de Arma X, este rapero asturiano, nos vamos a esa tierra, nos vamos rumbo norte, nos vamos rumbo a Asturias, porque el compañero que se suma hoy aquí a Latido Libertad, hasta que, mientras que pueda ser miembro de Latido, aquí lo somos, seremos tres personas contando también con el compa que hoy no ha podido venir y toda la gente de la familia Latido Libertad que va pasando una y otra vez. Pues en los últimos años ha estado viviendo en Asturias, así que queremos aprovechar hoy pues para hablar un poco de cómo está la situación por allí, por estas tierras, vista pues desde el punto de vista de alguien, pues quizá más del punto de vista libertario o de un punto de vista de que has estado militando principalmente en una radio libre, Radio Cuca, que desde ese punto de vista, una radio libre, tienes un poco acceso quizá a muchas cosas de los movimientos sociales, y también desde el punto de vista quizá de que en el caso de Oviedo es una ciudad bastante pequeña, no estamos acostumbrados en Madrid, por lo cual puede haber más o menos afinidad, pero conocerse, se conoce todos los movimientos sociales, para bien o para mal, yo creo que es para mal, porque si conoces a todo el mundo de algo es señal de que hay menos gente la que debería, ¿no? Sí, eso es verdad. Y también un poco del punto de vista de alguien que no es de allí, o sea, que hay a lo mejor cuestiones que no conozco en profundidad o que siempre se ven con una distancia, ¿no? Que es un poco más difícil que verlo desde dentro. Pero que también ayuda, quizá, cuando algo lo conoces desde dentro hay detalles que los ves, asumes con normalidad y que visto desde fuera, de repente dices, pues esto es muy diferente a de donde vengo. Vamos a empezar, vamos a ir un poco por partes para no liar, vamos a empezar hablando de Radio Cuca. Más de una vez hemos hablado de la situación de esta emisora, cuando los aniversarios, cuando problemas legales. Un poco, cuéntanos así por encima la historia de la Cuca. ¿De dónde viene? Lo primero, el nombre, no deja de llamar la atención. Ah, pues el nombre en realidad viene de Radio Cucaracha, que tampoco se tiene muy claro exactamente de dónde vino, si hubo... Hay gente que dice que es porque en la época en la que se fundó esta radio, en el año 83, pues había diversas radios con nombres de animales y a la gente se le ocurrió de la cucaracha. Hay otro que dice que es el nombre del apodo de una famosa indigente de aquella época, de un barrio. Otro que sencillamente surgió ese nombre porque sí, realmente no está muy claro. Y lo de Cuca básicamente es porque una vez en unas fiestas, en un cartel no entraba cucaracha entero, a alguien se le ocurrió poner Cuca y la gente le hizo gracia. Además algo cuco o tal es una palabra muy utilizada en asturiano ahí. Mira qué cuco. Y ahí quedó, sin más. Sí, la Cuca. Para ya que estamos hablando, es una Q y una K, como definís más ahora. Efectivamente. Bueno, pero la radio cumple 30 añazos, ¿no? Sí, este año 2014, de hecho, 31. Empezaron las emisiones ya en el año 83, en diferentes momentos. Al principio en pruebas, luego con una programación, si no recuerdo mal, más que nada de fin de semana, y luego ya al poco tiempo, ya en el mismo año 83, ya una programación continuada. Un poco, ¿es la única radio libre de Oviedo o hay más? De Oviedo sí, como radio libre somos la única radio. Hay otra emisora que es Radio Sele, que actualmente por una serie de problemas con telecomunicaciones tuvo que dejar de emitir por la FM, que si no la definiríamos exactamente como radio libre, sí que es una radio comunitaria y es gente bastante cercana, con la particularidad además y el valor que tiene el que es una emisora que emite toda su programación en asturiano. Y un poco ahora mismo, ¿cómo anda de salud la Cuca en su 31 primavera, que se dice pronto? ¿Cuántos programas y tal hay? Pues de salud, bien. La verdad es que estamos bastante contentos porque estos últimos años la verdad es que creo que se han hecho muy, muy bien las cosas. Y a nivel de programas, a nivel cuantitativo, cuando yo marché hace cosa de un mes, deberíamos estar en torno a los 40, 45 programas. Evidentemente no todo el mundo lo puede hacer todas las semanas, pero bueno. Todos esos programas internos producidos, por decirlo de un modo, en la propia Cuca, ¿no? Sí, efectivamente. Sin contar remisiones externas. Sí, de emisoras que conozcamos libres, seguramente seamos la que más programas tiene. Muchos de ellos musicales o de carácter cultural, políticos hay menos, así que es verdad, comparado con otras emisoras libres. De esos 40-45 programas, hablamos de que puede haber unas 60-70 personas formando parte del colectivo de Radio Cuca. Y bueno, económicamente estamos bastante bien, debido a que nos financiamos principalmente con el dinero que sale de un chiringuito de las fiestas de Oviedo, que compartimos con otros colectivos sociales y políticos de la ciudad y del resto de Asturias. Y luego a nivel, digamos, de vida interna, yo en general estaba bastante contento. Radio Cuca está en un local que no solamente está la emisora, sino que también hay una biblioteca social, y dentro del colectivo también salió la idea de hacer un grupo de montaña que también lleva 4 años de existencia, y bueno, pues se le da mucha importancia, ¿no?, al salir de monte, a esa manera de relacionarse, ¿no?, y de conocer el país, ¿no? Y luego, pues bueno, siempre hay cosas que mejorar, ¿no? Cuestiones de programación, cuestiones un poco de cómo llegar a la gente, cuestiones de funcionamiento interno, ¿no? Pero en general yo creo que bien. Y estos años sí que se ha notado mucho. A ver, las radios libres siempre son un reflejo de cómo está lo social, ¿no? Evidentemente en los años 90, cuando la cosa estaba muy mal, había menos programas y había como menos conexión con el exterior. Ahora quizás se está volviendo a conseguir que Radio Cuca sea un altavoz, entre otros más, entre webs, periódicos y demás, de las luchas sociales, políticas, económicas, de la contracultura que hay no solamente en la ciudad de Oviedo, sino en Asturias. Entonces, yo en general estoy bastante contento con el trabajo que se ha hecho estos últimos años. Mejorable siempre, pero contento. Me llama la atención una cosa que has comentado, de que hay tantos programas con tanta gente, pero luego participando en la asamblea. Otros, un poco, ¿cómo lleváis vosotros esa organización? Que es algo que hemos tratado aquí en Latido cuando hemos hecho ciclos de radios libres. Por ejemplo, hablando del modelo en Radio Ela, es que toda persona que hace un programa es parte del colectivo y tiene que ser parte activa de la asamblea. Luego, la realidad no es tan bonita, pero en teoría es así. Conocemos otras radios libres que sí diferencian entre socio usuario, por decirlo así, y socio activo. ¿En Cuca cómo lleváis eso? No, pues nosotros, y digo nosotros porque desgraciadamente yo creo que uno de los problemas que tenemos es una cuestión de género. Hay muy pocas mujeres en la emisora, pero muy muy pocas, el porcentaje no debe llegar al 5%, y esto es muestra de que hay algo que se está haciendo mal. Nosotros, las asambleas, que son semanales, son todos los lunes, son abiertas no solamente al resto de personas que participan en el participan en Radio Cuca, sino a cualquier persona de fuera que quiera proponer o ver cómo funciona una emisora, ¿no? Pues eso, de unas 50, 60 personas, 70 que pueda haber ahora mismo haciendo programas, la media de asistentes a las asambleas suele ser entre 6, 7 y 15 la vez que más. O sea, realmente hay un déficit. En la emisora no se exige, no es obligatorio ir a las asambleas. La gente con que pague la cuota y mantenga el espacio limpio y útil para el siguiente programa, es lo único que se les pide. Claro, eso por una parte está bien, porque permite que sea un colectivo muy amplio, ¿no? Sabemos que hay gente que no puede o que no tiene mayor interés. Claro, también hay veces hay diferencias, ¿no? De un poco del poder que tiene la gente de la asamblea, ¿no? De la información que maneja, de la toma de decisiones, ¿no? Porque mucha gente deja la toma de decisiones en manos de la asamblea, y al mismo tiempo, pues eso hace que la gente que participa en la asamblea con más continuidad tenga mucha más capacidad de decisión que gente que no participa. Igualmente, se hace una asamblea anual. Un plenario. Sí, aquí no es plenario porque viene más o menos la misma gente que la asamblea de los lunes, poco más. Y en principio con asistencia no obligatoria, pero sí recomendada, que es la que habla un poco del trabajo hecho en el año anterior, marca las líneas del año siguiente y se ven las cuestiones pues más importantes, ¿no? De, por ejemplo, la economía o las cuestiones convivenciales. Y luego una cosa que se va a empezar a hacer ahora era que cuando haga falta, que ya se hacía hace años, ¿no? Pero que se fue perdiendo, es que cada vez que haya que tratar un tema de importancia suficiente, pues se hará una asamblea específica o se llamará a la gente para que ese lunes aparezca con una temática concreta a tratar. Por ejemplo, estas semanas sé que se va a hablar porque hay que comprar una mesa nueva y claro, una inversión tan grande que puede hipotecar a la radio económicamente, pues es necesaria. Entonces sí que hay una diferencia bastante amplia entre el de la gente que hace un programa y la gente que participa efectivamente en el colectivo. Ajá. Imagino que uno de esos días que se llamaría a todo el mundo es cuando hubo este problema legal, este problema con comunicaciones. ¿Nos puedes recordar qué es lo que pasó y un poco cómo está la situación ahora? Que soy un poquito menos, pero imagino que seguirá candente. Sí, a ver si me acuerdo. Pues básicamente lo que ocurrió es que el director de Telecomunicaciones de Asturias, que es un cargo regional, debe ser autonómico, si no recuerdo mal, provincial, si no recuerdo mal. Recordamos que Asturias es una comunidad uniprovincial, la capital está en Oviedo, no en Gijón. Y nada, bueno, básicamente se jubiló el anterior director, que era un tío que, según nos habían contado, bastante, bastante enrollado, bastante majete, incluso que alguna emisora había ido a hacerle gestiones o echarle una mano, gente que no estaba acorde a la legalidad. O sea, y bueno, pues el que llegó, pensamos que no con intención de amedrentar, mandó una serie de cartas amenazantes a las comunidades de vecinos, a las comunidades de propietarios, donde estaban las diversas emisoras libres, comunitarias, o que tenían una situación un poco legal extraña en el Principado, proponiendo una serie de multas que no especificaba exactamente por lo bajo, pero sí por lo alto, que eran 500.000 euros si no se identificaba a los propietarios de esas antenas. Esto hace que, por ejemplo, Radio Sele, que es un colectivo mucho más pequeño, con una serie de problemas a lo largo de estos últimos años y que tenía la comunidad de vecinos un poco en contra, pues se viera obligada a no poder seguir luchando y a dejar de emitir por la FM. Nosotros, evidentemente, pues convocamos una reunión de urgencia en la que vino gente, bastante más gente de lo normal que las asambleas habituales, y también vino gente que ya no formaba parte del colectivo, y decidimos que íbamos a asumir la propiedad de la antena, evidentemente, para más la buena relación que tenemos con los vecinos, que hay que recordar que estamos en un barrio obrero, que muchos de los miembros de la radio viven en ese barrio también, pues que no tuvieran problemas, no que le queríamos causar ningún problema. Ellos tampoco nos lo causaron, dijeron que era una cuestión nuestra y que ya la arreglaríamos y que no nos preocupásemos. Y también la siguiente decisión que tomamos es que íbamos a seguir emitiendo pasara lo que pasara. Entonces, pues nada, la cuestión quedó en que nos hicimos cargo de la autoría de esa antena, ¿no? Hicimos una serie de presiones, ¿no? Coordinándonos con otras emisoras de Asturias, como Radio Nava o Radio Crash de Gijón. Una serie de concentraciones en Oviedo. Se hizo una campaña de faxes y de llamadas a Telecomunicaciones. Como esto es una ciudad muy pequeña, pues era el mismo director de Telecomunicaciones el que cogía el teléfono varias veces. Entonces la gente le echaba la bronca, lo cual pues suponemos que le dejó un poco nervioso y bueno, pues que se joda. Y la verdad es que se recibió bastante apoyo de medios de contrainformación, mucho, mucho apoyo, tanto de otras radios del Estado como de webs, periódicos y demás. Y bueno, pues nosotros pensamos que gracias en parte a que nos movimos bastante bien a nivel legal, a que decidimos seguir emitiendo y sobre todo a la solidaridad que recibimos porque muchos colectivos de Asturias nos apoyaron, se hicieron asambleas abiertas con colectivos asturianos. Gracias a esa presión mediática la conseguimos parar la historia. La cosa está parada completamente, ¿eh? Uh-huh. Ahora mismo seguimos en una situación de alegalidad. Se pidió una licencia provisional en nombre de las radios libres y comunitarias como una especie de chanchullo legal, entendiendo que como nosotros estamos esperando el desarrollo de la ley del año 2010 de telecomunicaciones de Zapatero, no estamos ni legales ni ilegales, y entendemos que como se nos iba a reconocer la legalidad, pues que no se nos puede cerrar, entonces por eso se pide una licencia provisional. Uh-huh. Es un chanchullo que además coincidía con un debate que existía y sigue abierto en la emisora de si legalizar o no las emisiones. Era un debate que ya teníamos nosotros antes, previo a eso, Y pues la sí, cosa... que existen todas las radios libres. Sí, y nosotros entendemos que a día de hoy estamos en una situación de alegalidad y en base a eso, pues bueno, como que a nivel de chanchulleo nos venía bien ese tipo de movimiento. De juego, sí. Sí, y de momento, por eso le hemos estado tranquilo, no hemos vuelto a tener problemas. Uh-huh. Esperemos que el señor director de telecomunicaciones siga durmiendo mal y que escuche Radio Cuca. Eso es, que lo disfrute esa programación, esos 40 y pico programas. Has dicho que un poco, y además estoy totalmente de acuerdo, que un poco una radio libre suele ser el espejo de los movimientos sociales que hay en su ciudad, que hay en el entorno donde está. La buena salud de Radio Cuca en cuanto a programas se corresponde en cuanto a la salud de los movimientos sociales en Oviedo. Recordamos, capital del Principado, ciudad muy señorial, ciudad pequeñita, pero que también no deja de ser eso. Asturias obrera y dinamitera, que decían. Un poco cómo están los movimientos por Oviedo. Vamos a ir primero pues, por la capital. Y ciudad conservadora, no olvidemos. Mayoritariamente... ¿Cuántas mayorías absolutas lleva el PP seguidas? Unas cuantas, no sé, pero de finales de los 80. Bueno, luego hablamos del pacto para los presupuestos entre PP y Izquierda Unida de este último diciembre. Qué bonito de... Esto es amor. No, o sea, como decía, una ciudad muy conservadora en la que tradicionalmente en Asturias, donde ha habido movimientos más de izquierdas, ¿no? Para hablar en sentido muy amplio, ¿no? Ha sido principalmente en Gijón o las cuencas mineras, ¿no? En la del Caudal con Mieres a la cabeza o la del Nalón con la Felguera, Sama y demás. Pues que sea la buena salud de la radio producto de la salud de los movimientos sociales en Oviedo es relativo. O sea, en parte ha sido trabajo nuestro, o sea, Oviedo es una ciudad muy pequeña, la emisora no deja de ser un colectivo pequeño y en cuanto hay una serie de personas que dinamizan un colectivo tan pequeño se nota. Esos últimos años yo creo que varias personas decidimos dinamizar el colectivo de dentro hacia afuera, porque ya hacia adentro se estaba haciendo un trabajo, ¿no?, de reorganización económica, de limpieza convivencial y demás, que estaba técnica sobre todo también, que estaba funcionando. Pero faltaba un poco volver hacia afuera, ¿no? Y eso yo creo que ha habido una serie de personas, aquí me incluyo, que hemos hecho ese trabajo, ¿no? Entonces ayuda, ¿no? Cuando eres tú, además, el que vas buscando a la gente, a los colectivos, oye, mira, tienes un conflicto laboral, ven a contarlo, vamos a hacer una entrevista, vamos a hacer una cobertura, vamos a ir a unos encuentros, porque como Radio Cuca estos últimos años hemos estado, pues no sé, que me venga así a mí a la cabeza... Pues creo que Compostela, Coruña, Santander... Burgos, Salamanca, Zaragoza, Madrid, o sea, nos hemos movido bastante para ser de un sitio tan lejano, ¿no? Y luego, en parte, sí, evidentemente también hay una cuestión de que esta crisis que está sufriendo el capital, pues ha hecho que haya mucha más actividad, ¿no? Así que, no sé, si quieres enumeramos un poco los espacios. Sí, por ejemplo, es un poco difícil. Vamos a empezar, porque me suena que hemos hablado en alguna ocasión de él aquí en el programa. Por La Madreña, este centro social ocupado, que era el primero como tal que había en Oviedo, o el primero en muchos años, ¿no? Que surgió quizá al reflujo del 15M, pero que lógicamente lo aprovechan todos los movimientos sociales más allá de esa etiqueta, ¿no? Sí, sí, es el primer espacio ocupado, el primer centro social. En Oviedo hubo intentos años atrás que no llegaron a fructificar, hubo otro intento paralelo que duró un mes también, poco después, de hacer una casa de mujeres, y este pues llevan desde el año 2011, van a cumplir eso, 2 años y medio y demás. Está en plena avenida principal, en una de las avenidas principales de la ciudad, en la antigua Consejería de Sanidad, que está dentro de un plan de especulación urbanística. Y bueno, sí que surge del ámbito del 15M. Ahora mismo lo gestiona una asamblea abierta en la que puede estar cualquier persona. Yo no formaba parte, aunque sí que hemos realizado actividades como radio mismamente. Y bueno, pues la verdad es que como es una ciudad pequeña, con sus pros y sus contras, pero participa cualquier persona, de gente del espectro anarquista hasta gente Izquierda Unida. O sea, es un poco pupurrí para lo bueno y para lo malo. Y la verdad es que, claro, ha servido como punto de agregación para gente que estaba muy dispersa. Eso tiene un valor increíble. Porque entre esa gente dispersa, ¿cómo podemos organizarnos para entender la gente dispersa que había por Oviedo? Vamos un poco intentando etiquetar. Pues, hombre, por ejemplo, gente dispersa, para empezar, mucha gente que vive en el campo, ¿no? Mucha gente que vive en el monte, con proyectos de agricultura o viviendo como buenamente puede, pero en lo rural, allí las comunicaciones no son especialmente buenas, gente que también está pues ya dejada después de muchos años y eso hace que puedan volver, ¿no?, a militar en la ciudad. Y luego, no sé, dentro de los propios movimientos políticos o sociales, a mí se me hace fácil quizá explicarlo por los locales que había anteriormente, ¿no?, y que existen. Aparte, pues vamos a ello, pues. Aparte de la emisora, ¿no?, hay un local que es Cambalache, que es un parecido a lo que sería aquí Traficantes de Sueños, ¿no? Es una librería asociativa, tiene un editorial, con cuestiones así de, con líneas de trabajo muy principales, ¿no? Como serían feminismo, migraciones y cuestiones de ecología, aunque también trabaje en otros temas, con centro social donde hay una programación mensual, con un grupo de agricultura, un grupo de consumo de agricultura ecológica. Y bueno, también en pleno centro de la ciudad y además gente que luego participa y dinamiza otros colectivos, ¿no? También tenemos el Árcula Vieja, que también hicieron 15 años el año pasado, que es un local de comercio justo y agricultura ecológica y de cercanía en también pleno centro de Oviedo, y que tienen una pequeña biblioteca y un pequeño espacio donde también... Nosotros, por ejemplo, con Radio Cuca hemos tenido siempre muy buen trato de hacer las asambleas generales allí, de organizar actividades del aniversario, y a nivel particular también hemos organizado charlas, pases de vídeo. Es un espacio también pequeñito, pero chulo, sobre todo en el ámbito de la agroecología, ¿no? Y luego, pues de unos años a esta parte, existe también el Ateneo Libertario de Oviedo, que está en el mismo barrio que Radio Cuca, en Ciudad Naranco, uh-huh. Y donde tiene la sede CNT, y bueno, pues el Ateneo con su propia asamblea y sus propios, pues organizando pues también charlas, ciclos de debate, de discusión y demás, y bueno, ya del ámbito específicamente anarquista, ¿no? Así como espacios, yo creo que sería lo más básico, ¿no? Uh-huh. Lo que imagino también habrá más, quizá más espacios más de otras tendencias, más comunistas, más quizás nacionaliegas, por Oviedo se mueve o tampoco mucho. Bueno, el independentismo asturiano anda de capa caída de unos años a esta parte. Sería muy difícil explicar un poco las idas y venidas de partidos, corrientes y demás. Sí que me parece que de hace un tiempo se volvió a inaugurar o se volvió a abrir un local de Andech Astur, que es con el partido histórico del independentismo de izquierdas asturiano, ¿no? Y tienen local otra vez de un tiempo a esta parte, ¿no? Ay, se me ha olvidado que también la CSI, la Corriente Sindical de Izquierdas, tiene un espacio abierto en Oviedo, aunque la principal fuerza de la corriente sea en Gijón, pero en Oviedo tienen también local. Normalmente no se organizan actividades de cara al público, muy esporádicamente se organiza alguna charla, de hecho normalmente lo suele organizar gente del ámbito del nacionalismo asturiano, uh-huh. Y también se reúne allí una asamblea de parados, la asamblea de parados de Oviedo, que hace unos repartos de comida, se recoge los alimentos de forma autogestionada y los organiza en local de la CSI. Uh-huh. Existe también otro local en la calle Gascona, lo digo porque se está en pleno centro, la gente conocerá esta calle, es donde se toman sidras y demás para los turistas, que es el concello abierto ya solidario, en el que está la sede de diversos colectivos, está Sorracismo, está Xega, que es Xente Gai Astur, y está también la Xunta por la Defensa de la Llingua, que es una asociación de difusión de la llingua asturiana, ¿no?, y de denuncia de la falta de políticas por el asturiano. Y el local también es un espacio abierto habitualmente por una serie además de problemas que hubo hace años, en las que no se portaron excesivamente bien con todos los colectivos que estaba allí. No se suele utilizar mucho el espacio, pero también esporádicamente se organiza alguna charla, alguna presentación, uh-huh. Y sobre todo lo que a mí me parece más importante, cursos de asturiano. Uh-huh. Y esto enlaza a la siguiente pregunta, quería hablarte de eso, del tema, el tema lingüístico o a pie de calle en una ciudad, porque no deja de ser de las tres ciudades que pueda tener Asturias. ¿En la ciudad se nota el tema lingüístico? ¿Existe esa conciencia de que el asturiano puede ser una seña de identidad o...? En general, por ejemplo, demasiado. En Oviedo, para que os hagáis una idea, habla asturiano la gente mayor y los nacionaliegos. Realmente, lo que se habla mucho, pero tampoco es que se hable castellano, ¿no? Se habla una cosa que allí la gente llama mestau, que es realmente una mezcla, ¿no?, con elementos lingüísticos y sintácticos, morfológicos y demás, del asturiano y del castellano. Es una mezcla. Y lo que sí que ha habido estos últimos años ha sido, digamos, un reconocimiento de la existencia de la lengua asturiana. O sea, como que hace muchos años hablaba de lo del bable, incluso fuera de Asturias, ¿eh? Era como el bable, esa cosa tan graciosa que hay ahí en Asturias y que hablan tan graciosos, ¿no? Y realmente, después de muchos años, ¿no?, de trabajo, ¿no?, de colectivos lingüísticos y de colectivos del ámbito de la cultura asturiana, ¿no?, ya desde Concello Bable, que es quizá el colectivo histórico de los años 70, ¿no?, digamos como que la gente ha dejado de sentir, no ha dejado, en general, se ha dejado de sentir vergüenza por hablar o por tener un idioma propio que es el asturiano, y he empezado a tener una conciencia de lo que se habla ahí, no es castellano, no es otro idioma. Pero aparte de eso, a la gente normalmente le suele dar bastante igual. Y de hecho, progresivamente, con la urbanización de la población asturiana, se ha ido perdiendo. Se guardan en lugares muy concretos, que además son rentables económicamente, reductos de la lengua asturiana. Pues, por ejemplo, en el folclore, ajá, por ejemplo, en cuestiones así turísticas como, pues yo sé, la prueba de la sidra de la calle Gascona o el certamen del queso a Fuega el Pitu, porque queda muy bien y vende y al turista le hace mucha gracia, compras un queso que se llama la Fuega el Pitu. Uh-huh. Y luego, pues en la literatura hay mucha y muy buena narrativa en asturiano, sinceramente. De hecho, mira, justo estos días yo estoy leyendo un libro, una novela en asturiano. Pero quitando eso, la verdad es que está en una situación difícil, difícil. Ajá. Has comentado el tema de que la urbanización cada vez mayor de Asturias. Yo creo que Oviedo es un caso del libro. A mí me pareció tremendo cuando lo visité, de cómo a la que sales a las afueras, por ejemplo, a la zona del Estadio Nuevo Tartiere, de cómo se ven ahí convivir urbanizaciones nuevas con, de repente, corrales de gallinas a la que das dos pasitos un poco. ¿Cómo es esa realidad urbanística territorial de Asturias, que para la mentalidad madrileña, acostumbrados al llano y a los polígonos industriales interminables, nos llama mucho la atención? ¿Cómo es esa realidad? Pues a mí, como persona que he estado 10 años yendo a Asturias y los últimos 4 viviendo efectivamente allí, a mí lo que me parece es una realidad muy triste, puesto que se están destruyendo formas de vidas tradicionales que todavía eran posibles en Asturias, a pesar de que ahora se sigue intentando recuperar. En el caso de Biociudad, yo recomendaría un libro editado por Cambalache que se llama Oviedo detrás de la fachada, de Miguel Moro, donde te explica todo lo... Te hace un análisis urbanístico muy, muy concreto, pero al mismo tiempo muy, muy de divulgación, por decirlo de alguna manera, de la historia del urbanismo en Oviedo, sobre todo en los últimos años. Es realmente un libro muy, muy recomendable. Y bueno, pues Oviedo lo que ha querido como ciudad es convertirse en un sitio de referencia, no solamente a nivel de comunidad, sino a nivel estatal. Volvió a caer en lo que se ha hecho mucho en España esos últimos años, que es el tema de la marca ciudad, ¿no? Sí, en el caso de Oviedo, pues una ciudad de congreso, señorial, una ciudad que fuera limpia, además, tal cual, o sea, una ciudad que es limpísima. También tiene su edificio bandera, que evidentemente es de Calatrava. ¿Cómo no? Evidentemente no funciona la mitad del edificio. Lo digo, yo he trabajado en él un día, pero trabajé en él. Lo de Calatrava es de... El tío era para fusilarle, claro. No, pero hay que fusilar a los que le contratan, el tío. Si él vende su mierda, pues bien. Sí, lo tremendo es que sigue cayendo consistorios de todo el puto planeta. Que ya no es solo en España que nos engaña, que somos más garrulos, ¿no? Engaña a medio planeta, ¿eh? Este tío es terrible. Y luego... Sí, sí. Y el edificio es terrible también, que se carga el skyline de una ciudad bonita como Oviedo. Es un monstruo ahí, parece parece Mazinger Z. Sí. Y luego lo que hubo fue mucho una cuestión de crecer a lo grande, ¿no? Yo recuerdo hace un año y pico que inauguraron un vial nuevo que unía dos barrios, pues en concreto el vial de Las Campas, ¿no? Uno de los barrios de Las Campas y La Florida, que son dos barrios de nueva construcción. Y el titular del periódico cuando se inaugura es que por fin Oviedo tenía una calle que podía competir con una ciudad grande. Tenía un kilómetro y pico. Y no tiene nada, sencillamente es un vial que en gran parte ni siquiera es calle, es carretera. Ah, y sencillamente lo interesante del artículo es que lo valoraban porque era grande, porque era largo. O sea, además es una cuestión muy... Muchas veces se habla, ¿no?, de este urbanismo masculino, ¿no? Era en plan, pues la mía es más grande. Era muy ridículo. Y hace años... Sí, pero... También recuerdo que de los políticos de Oviedo se planteaba que por fin Oviedo, con esos desarrollos urbanísticos, iba a tener más población que Gijón. Lo cual en sí es ridículo. O sea, da exactamente igual tener 20.000 habitantes más que la ciudad de al lado. En sí no es algo positivo. per se. Pero bueno, entra un poco también la rivalidad local, que es un poco... Sí, pero no es que digas, somos mejor ciudad porque tenemos mejor oferta cultural, o un nivel educativo mejor, o lo que sea. O incluso la ciudad más limpia, eso que has comentado, que si no me equivoco tuvieron un premio de la ciudad más limpia de Europa y varios años. Llevaban la bandera. Sí, sí. Y era sencillamente por ser más grandes, ¿no? Y luego todo este crecimiento urbanístico está inserto en un proyecto, a día de hoy fracasó a medias, que se llama Ciudad Astur. Que pretendía decir que ya de hecho existía una conurbación. Bueno, me pierdo a veces, ¿no?, en las cuestiones urbanísticas, no sabría si llamarlo conurbación, pero bueno, como una agregación urbana única en el centro de Asturias, en el triángulo que forman Avilés, Gijón y Oviedo, con algunas poblaciones grandes para el nivel asturiano, ¿no?, como son los concejos de Siero, de Llanera o de Corbera en el centro, con unas agregaciones dirección León, que son las cuencas mineras, ¿no?, y que eso en sí ya tenía como una agregación de ciudad y había que darle servicios de ciudad. Entonces, aumentar la población en el centro y dejar las alas de Asturias, ¿no?, que están peor incomunicadas, pues un poco pues para el turismo y demás. Y había una serie de... Para el paraíso natural, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Y había una serie pues de mecanismos urbanísticos de tendentes a concretar esa situación, que en parte consideraban que era preexistente, pero en parte también la van a crear. Es decir, creando un montón de desarrollos urbanísticos en todos estos pueblos que están en el centro de Asturias, ¿no? Lugones, Pola de Siero, Lugo de Llanera, Posada de Llanera, y pues bueno, pues metiendo un montón de autopistas, haciendo un proyecto de tren-tranvía que iba a pasar por esas ciudades y demás. Esto con la crisis ha quedado un poco a mitad, siguió un boom urbanístico enorme en todo este centro de Asturias, incluido Oviedo. Pero bueno, como que con la crisis, por ejemplo, el proyecto de Tren-Tran, este de Tren-Tranvía, se ha parado. Bueno, ha dejado cicatrices urbanas de la hostia. Y claro, ha habido una degradación ambiental de esas zonas, que ya de por sí estaban bastante degradadas. Claro, con una obra a medias todavía es peor. Polígonos industriales y contaminación atmosférica y de todo. Entonces, pues bueno, una situación un poco difícil, porque además eso ha hecho que gran parte de los presupuestos, del dinero público, haya ido a esta serie de obras. Y, pues por ejemplo, para otras zonas, los concejos orientales y occidentales, o para otras cuestiones que para mí son más prioritarias, ¿no?, se han dejado olvidadas. Y además machacando la vida tradicional de los y las asturianas, pues la cuestión de la agricultura, la ganadería, etcétera, etcétera. Uh-huh. Un poco ahí. En cuanto a movimientos políticos, es importante entender todo esto. ¿Cuál sería la diferencia de Oviedo con el resto de Asturias? Por ir ya abriendo el mapa. Pues en Oviedo, joder, sería difícil. Es que enlaza además con lo que has dicho antes, ¿no?, al principio, de si la radio se ha beneficiado con el boom de los movimientos sociales de estos años, que la respuesta era que en parte sí, en parte no, pero en parte sí. Y evidentemente a raíz del 15M hay mucha más gente. No solamente la madreña, sino el ver pues más iniciativas, ¿no?, más actividades. Pues quizá la diferencia luego más grande, así visto desde fuera, es que al ser Oviedo mayoritariamente una ciudad de servicios y administrativa, no tiene la predominancia obrera que tiene en otras zonas. Con lo cual, los conflictos obreros... Oviedo tiene muy pocos polígonos industriales, por ejemplo. Sí. La mayoría de los conflictos obreros son de fuera, de las cuencas mineras, de Avilés, de Gijón, pero sin embargo, cuando se suelen hacer muchas veces actos, ¿no?, igual que aquí se va a Madrid, aunque la empresa esté en Alcorcón o en Fuenlabrada, pues ahí la gente va a Oviedo, ¿no? Ajá. Entonces esa es una de las partes. Luego, tradicionalmente, Oviedo ha tenido siempre una cuestión, pues eso, como mucho más... O sea, Gijón siempre ha tenido un movimiento obrero mucho más, por decirlo de alguna manera, cañero, ¿no? La CSI siempre ha tenido una fuerza muy importante en Gijón y prácticamente residual en Oviedo. Claro, a ser lo que dices, de más del obrerismo tradicional, el obrerismo industrial, digamos. Sí, además muy clásico, muy, claro, muy clásico. Uh-huh. Claro, porque el obrero de servicios no tiene esa conciencia de obrero para nada. Eso daría para 90 programas, pero sí, lo resumimos en eso. Esa diferencia sí que se sigue notando. Lo de la CSI, pues es algo que da mucho para qué hablar, porque por una parte tiene una capacidad de movilización importante, nada desdeñable. Es mayoritario en algunos sectores muy importantes, como Cajastur o la administración pública. Pero por otra parte, pues claro, al ser un sindicato siempre te encuadran las luchas y todo lo que se sale de ese encuadramiento queda marginalizado, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de Oviedo, quizá estos años, aparte de eso, que es algo histórico y que yo creo que se sigue notando, también el hecho de que el 15M o digamos, la conciencia 15M ha tenido bastante importancia dentro de los nuevos movimientos o de las nuevas gentes que se están moviendo en Oviedo. Por una parte ha sido interesante porque ha agregado individuos a las luchas, pero por otra parte, pues bueno, quizá demasiado marcado en cuestiones así muy, muy de carácter, aunque habría que debatir sobre esto, ciudadanista, ¿no? Para mí, como que a veces nos hemos marcado unos límites que podíamos haber superado nosotros mismos y nosotras mismas, para mí. Uh-huh. Así un poco las diferencias fundamentales. Antes también has mencionado un poco la imagen que se tiene de Asturias, sobre todo desde Madrid, es eso. Siempre nos acordamos, los mineros, en su momento los astilleros. Esa realidad en Oviedo, como has dicho, la sufren, entre comillas, del mismo modo que la podemos sufrir en Madrid, porque van allí por ser la capital. ¿O cómo se ve ese tema desde Oviedo? Hombre, con una cercanía mayor, evidentemente. Pero bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, pues Oviedo como concejo, o sea, hay que recordar que los Galicia, Asturias y demás tiene una organización territorial diferente a la de Castilla, ¿no? Sí, que parece una tontería, no lo tenemos en cuenta, quedamos por sentado diversos modos de organización, pero acaba pareciendo importantísimo, claro. Muy básico. Entonces, Oviedo, existe el concejo de Oviedo, cuya capital es la ciudad de Oviedo, pero luego hay un montón de poblamiento disperso, a veces en ciudades o en pueblos distantes a varios kilómetros, ¿no? Entonces, Oviedo, por ejemplo, el propio concejo tiene zona minera. Ya no quedan minas, ajá, pero la zona de Olloniego o Tudela Beguín es zona minera y pertenece a Oviedo, ¿no? Pero habitualmente ha quedado como algo, sí, pues pelín alejado, ¿no? Porque evidentemente no es la misma circunstancia, ¿no? También habría que hablar más que cómo se vive desde Oviedo, ¿no? Que tampoco hay tanta distancia como de Madrid a las cuencas mineras. Desde luego. Más un poco, quizá, analizar más en profundidad un poco esos conflictos obreristas, ¿no? Lo que tú decías, los astilleros, la minería, la Duro Felguera, ArcelorMittal. Claro, yo es que tengo que decir Duro Felguera y me viene inmediatamente resistencia obrera, sí. Lo tenemos interiorizadísimo, la peña se movió por la izquierda de un modo u otro. Y es interesante el concepto de resistencia, que lo ha habido. Es interesante, por una parte, los modos de esa resistencia, además en un momento en el que se debate tanto sobre el uso de la violencia, ¿no? Pues tenemos 15 años atrás unos obreros que, sabiendo exactamente quién eran, porque no había tantos trabajando, llegaron a hacer uso de la dinamita, por ejemplo, de los explosivos. Entonces, yo no voy a entrar a valorar moralmente, pero está claro que es algo que como mínimo es para estudiar, ¿no? Y a más gente que sigue militando a día de hoy, fábricas que siguen abiertas, gentes que han trabajado allí. Yo tengo compañeros que han trabajado en la Duro Felguera hasta hace poco, ¿no? Conocemos a gentes que han estado en esos conflictos de los 90, ¿no? O a mineros y demás. Entonces, por una parte, ver que existen unos modos de resistencia que normalmente no se utilizan porque están criminalizados o porque ya hemos asumido... Sí, porque las consecuencias son las que son, ¿no? Y también porque se han asumido que no se deben utilizar a nivel moral, y eso tiene mucha culpa ese pacifismo militante que a veces sufrimos. Pues enlaza mucho, perdona que te corte, cuando todas estas luchas mineras de hace dos veranos ya, con la tontería que parecía que la marcha minera que llegó a Madrid, yo me acuerdo mucho, mucha gente se dedicaba a comparar la lucha minera, esas imágenes con los lanzacohetes, súper sencillo, con las batucadas que entonces estaba viendo en el 15M, que yo creo que es un debate cíclico que cada X tiempo va viniendo, pues un poco lo que estás comentando. Sí, sí, es un poco difícil porque, claro, esto diera por un programa entero. O para 90, sí. Pero bueno, por esa parte, eso, volviendo un poco al principio, ¿no? Esa resistencia, esos modos de resistencia, resistencias durante años, no debemos olvidar que los conflictos mineros son históricos en Asturias y que estos últimos conflictos contra los cierres de las minas ya llevan coleando desde los años 80, conflictos en los que ha habido muertos. Los de la Duro Felguera son conflictos de decenas de años, los de astilleros fueron conflictos y son conflictos de decenas de años. Y por otra parte, la parte más quizá más polémica, que es la cuestión de obrera, ¿no? Se ha asumido como acrítico, ¿no?, esa identidad obrera, esa defensa que en Asturias y asumida en otras partes del Estado de determinadas industrias, como las extractivas del carbón, como las de astilleros, como la siderurgia o la metalurgia, que para mí son intrinsecamente negativas, que socialmente no me parecen indefendibles, que están haciendo un destrozo de paisajes naturales criminales que destrozaron socialmente unas cuencas, como son las cuencas del Lalón, del Caudal, del río Ayer y demás, y que muchas veces se han asumido como parte de esa mitología, ¿no? Del obrero, además, una mitología que hablábamos mucho con muchas compañías de allí, muy machista, ¿no? Es siempre el obrero asturiano, ¿no? Ha habido un montón de conflictos de mujeres que están, han estado completamente invisibilizados, conflictos muy duros. Entonces, pues, por una parte, ¿no? Reconocer la lucha de estos compañeros, ¿no? A lo largo de los años, pero por otra hay que ser muy críticos, ¿no? Y ver que, aunque puedas entender que la gente no quiera perder su puesto de trabajo, hay determinadas formas de producir que no las queremos. Personalmente yo es algo que veo bastante criticable. Y luego, bueno, con el tema de lo del uso de la violencia que comentabas, ¿no? Y sí que es verdad que se hacía mucho, y desde fuera, ¿no? Desde, pero vamos, sobre todo en redes sociales, que es el sitio más fácil donde decir, ay, así es como se lucha y no así, pues no me lo cuentes por redes sociales, colega. Pues eso es un poco, yo personalmente no estoy implicado en las huelgas mineras, sí que conozco compañeros de las cuencas, participamos en alguna movilización en concreto, sobre todo de apoyo a los detenidos. Hubo mucha gente de movimientos cercanos o colectivos que estuvieron participando incluso activamente en las luchas, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que es un poco engañoso, ¿no? Porque los, las formas que tengas de luchar, digamos que te dan también una idea de cómo es el fondo de la lucha, pero no toda, ¿no? Y para mí, por ejemplo, esta lucha era esencialmente, para empezar, una lucha perdida, porque ya lo único que se estaba esperando en esta última huelga minera era que las subvenciones al carbón desde Europa durasen, creo que 2 años más, o 3 años más, una auténtica miseria, pero ya estaba pactado el fin de la minería del carbón, de las, de las ayudas. Sí, sí, porque además y... las huelgas, fue un conflicto que tan potente que fue de repente desapareció, fue claro, es que de un día para otro, fue de esas cosas que de repente... Donde manda Comisiones UGT, claro, ahí... Ah, bueno, eso también... No, eso es algo que la gente más desde fuera no quiso ver, y no quiso ver, por aquí ejemplo... lo intentamos ver en Latido, intentamos pues hablar con gente de los diversos sectores, también tuvimos a una persona de Comisiones Obreras vía telefónica, también intentamos ser crítico, pero sobre todo nos sorprendió eso de intentar seguir la lucha de verdad, de repente, vale, nos hemos solidarizado, os hemos recibido a los mineros aquí, nos hemos dejado los cuernos Madrid, era impresionante verlo aquellos días, pero de repente... Claro, aquí hubo varias cosas que desde fuera, yo creo que no eran tan difíciles de ver, pero no se quisieron ver. Unas por otra... Por la necesidad de referentes. Estamos tan hartos de derrotas que eso parecía una victoria. Pero precisamente, pero... ¿qué referentes queremos, no? El referente es de una minería del carbón anticuada y contaminante y que para mí ha destrozado socialmente unas cuencas mineras, el referente de unos sindicatos que tenían completamente encuadrado el movimiento, el referente de unas luchas que a pesar de una violencia física contra la policía, lo que luego se estaba pidiendo era una cosa tan nimia como es decir, que muchas veces eso, se confunde la violencia con radicalidad. Y es que no tiene ningún sentido. Violencia está habiendo en Ucrania por parte de los nazis. Y eso no es radical. Violencia ha sido la socialdemocracia de ETA de los últimos años. Bueno, los últimos ya no, ya ni siquiera disparaban. Pero un movimiento socialdemócrata y reformista, como ha sido la gran parte del movimiento Abertzale, y digo la gran parte, creo que hay que diferenciar, que han utilizado la violencia a unos niveles muy altos, pero es esencialmente reformista. Y a veces se confunden esas cosas. Y yo creo que, bueno, que... Por una parte, yo a los mineros, a la gente de la minería, les tengo respeto porque al final la lucha fue dura, eso hay que reconocérselo. Y luego también continuó en la minería privada, con condiciones aún más difíciles. Porque han sido capaces de demostrar que hay métodos de lucha que siguen siendo útiles. Y eso se ha visto posteriormente, por ejemplo, en la huelga de limpieza de Madrid o de Alcorcón, no se está viendo en Panrico o demás. Y, en Camonal, en Alcázar, por ejemplo, son conflictos diferentes, pero... Pero está claro, se ha demostrado que la violencia no es una cuestión de ética, sino de estrategia. Pero por otra parte, eso, hay que ser conscientes de lo que había detrás y lo poco que había que rascar. Con todos mis respetos a las personas, pero con lo poco que había que rascar en esa lucha y lo poco apoyable que era, sinceramente. Para ir terminando, estamos ya en la recta final del programa. ¿Cuál sería para ti que has vivido en Madrid buena parte de tu vida, eres de aquí, pero has vivido por varios sitios, en concreto ahora que hablamos de Asturias, la principal diferencia para que entre los movimientos de Asturias y los de Madrid? Hostia, Yo qué sé. Es duro, hostia, duro. No sé, hombre, por una parte la cuestión más evidente que se ve es lo cuantitativo. Evidentemente los movimientos en Asturias son mucho más pequeños. Por otra parte, una cosa pero que... Pero un porcentaje quizá de incidencia en la población, claro, la población es más pequeña. Por lo tanto, sí, el movimiento es más pequeño. Porcentaje también es más pequeño incluso. Yo creo que sí, sobre todo porque además estos últimos años que he venido poco a Madrid, se nota que Madrid, visto desde fuera, está potente. Y Asturias, desgraciadamente, la sensación que hay es de derrota. Qué duro. Es muy triste, pero es así. Por otra parte, también el hecho de que en Madrid todo el mundo tiene sus capillitas, es muy fácil tener un gueto. Madrid, Barcelona, te puedes estar en tu gueto ocupa, tu gueto anarquista, tu gueto de lo que sea. Conociendo menos sitios, el gueto madrileño es tremendo. Los guetos aquí en Madrid son salvajes. Y por eso cuando visito amigos que habéis vivido fuera, me da sensación quizá de más movimiento por no existir tanto gueto, aunque quizás realmente sea un movimiento más pequeño. En Asturias al final lo que haces es, como imagino que en cualquier región o ciudad pequeña, es juntarte con la gente con la que trabajas a gusto. Y pues con gente con la que a lo mejor no te juntarías en otros momentos, ¿no? O en otras ciudades. Por una parte, evidentemente, hay cuestiones teóricas que pasas por alto y que a veces pues luego reflexionas y dices, hostia, joder, he participado en esta historia, que es que mira qué mierda están diciendo. Pero por otra parte también te obliga a ti mismo, ¿no? A redefinirte constantemente a nivel teórico y a debatir, que es una cosa que el gueto no te permite. Y luego, pues claro, las luchas, que son diferentes, evidentemente, pues las luchas de carácter ecologista, de agroecología y demás que hay en Asturias, es más difícil que las haya en Madrid. Que las hay, pero sí, quizá a otro nivel, pero las hay. O no sé, claro, o sea, luchas así de ese estilo, ¿no? Pues evidentemente la cuestión del transporte público no va a tener la incidencia que tiene en Madrid o en Barcelona. Sencillamente, pues las diferencias, yo vería esas tres cosas, la cuestión cuantitativa, el hecho de que hay menos gueto, aunque lo hay, pero hay menos, y luego por otra parte el hecho de que pues eso, las luchas son diversas, puesto que el poblamiento es fundamentalmente distinto, vamos. Pues nada, con esto hemos hecho una pequeña introducción interesante a la situación de Oviedo, de Asturias. Iremos hablando de esto cuando vaya surgiendo, iremos hablando de muchos temas en esta etapa de Latido Libertad, que iremos estando los viernes que podamos, grabando cuando podamos, el mundo laboral que puede, pues esa es la realidad que tenemos ahora. Pero lo más importante de Asturias no lo has dicho, y lo voy a decir ya ahora. Asturias y hardcore, hombre, no me jodas. Yes. recta final ya de este Latido Libertad, este regreso. Vamos a comentar unas jornadas que hay de Radio Libre, ya hemos estado hablando un poco de ello. El centro social ocupado y autogestionado La Casica, otro centro social que, como pues como tantos últimamente, centro social histórico en amenaza de desalojo. Pero ante esas amenazas de desalojo, ¿qué es lo mejor? Actividad, actividad y más actividad, por supuesto, demostrar que no estás ahí parasitando como les gustaría a ellos, sino que estás pues haciendo vida. El próximo fin de semana, el 1 y 2 de marzo, hay unas jornadas de radios libres que organizan Radio Guerrilla y Radio Chamán, con la colaboración, por supuesto, del Centro Social Ocupado. Y entre ellos pues estará presente esta casa, estará presente Radio Ela. El sábado habrá talleres de... un taller de montaje de una radio de guerrilla, o sea, una radio que puedas montar en cualquier momento rápido para intentar emitir vía internet. Eso será a las 11:30 y luego a la 1 habrá talleres de un podcast en un día, pues un poco para aprender un poco estas cositas. Es necesario inscribirse previamente, así que toda esta información la tenéis en radio-guerrilla.blogspot.com. Y también una de las cosas guapas que tienen estas jornadas es que durante todo el día se va a crear Radio La Casica. Se van a estar emitiendo pues gente de las diversas radios invitadas, pues eso, estará Barrio Canino, que es de Agora Sol Radio, esta radio que surgió a raíz del 15M, pues de Agora Sol hay varios programas como Sandre Fusia, Tardes Ártica, Radical Sonor y Zona del Metal. Luego también estará la gente de Cabeza de Tormenta, se emitirán todos los talleres de podcast en un día, también gente de OMC Radio, esta radio comunitaria de Villaverde. Pues hacemos radio, hacemos barrio, estarán ahí. La Casa Incendiada, nuestros compas de aquí de Radio Ela. Menemos de Radio Almenara, Laura Limpia de Radio Vallecas, Punky Raggy Party también de Radio Vallecas y el ente de Radio Chamán. O sea, como vemos, variedad dentro de lo que puede ser el movimiento de radios libres en su lectura quizá más amplia. Estarán en estas jornadas de radios libres el próximo fin de semana en La Casica. Y nada, vamos a ir cerrando ya esto por hoy. Yo por mí hasta la semana que viene. A ver si puede ser la semana que viene, si el trabajo nos deja. Si no, pues nos vamos poniendo de acuerdo, pero no os olvidéis. Latido Libertad llevamos 12 años emitiendo y contra viento y marea vamos a seguir en todas las radios libres que nos vayan aguantando. Y antes han mencionado un tipo que se murió en estos últimos meses. Quería haber hecho programa solo para poder dedicar esta canción, pero como no pude hacerlo, me voy a desquitar hoy. Versión de Death Kennedys. Clásico del punk madrileño, Andanada 7. Y Temón. ¿Sabes? Temón. Te digo Temón. Madrid Arde Guay. Y se la vamos a dedicar a este hombre que murió hace poquito. Blas Pi Arde Guay. Es un pesado, pero arde de puta manera. Lo vemos. ¿Cómo debe estar ardiendo todavía en el infierno? A joderse. Nos vemos. Hasta la próxima.